Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados, misericordia, misericordia, ten de nosotros, misericordia. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados, misericordia, misericordia, ten de nosotros, misericordia. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados, danos tu paz, Señor, danos tu paz, danos tu paz, Señor, danos tu paz, Señor.